con las cinemáticas notas musicales de el último disco de un director de cine, pero también músico llamado John Carpenter, es como damos comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4 en las tardes de los miércoles entre en los últimos tiempos las 8 de la tarde y las 9 y media en horario de directo, y hoy damos comienzo una edición de sinaudiencia.com llamada Programa 621. Buenas tardes, Jordi, no sé si Agus está también por ahí. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ay, pues sí que está el Agus. Mira tú, y lo hemos tirado ahí al vuelo, que no sabía si ese micro iba a estar en su orden o no. John Carpenter, que ya lo tenemos habituado a hacerse pues algunos scores de sus propias películas, pero que en este 2015, en este principio de 2015, ha lanzado un álbum instrumental, 9 temas, que no son de ninguna película todavía, aunque te la puedes imaginar con por dónde va la melodía. Y están reunidos en un álbum llamado Lost Themes. Y hemos escuchado concretamente pues el tema que abre este álbum de John Carpenter, un tema llamado Vortex. Muy bien, pues más cinemático imposible. Pero bueno, y además un disco que juega mucho con sintes así ochenteros. Bueno, también es el estilo un poco que se le reconoce a Carpenter por su música, ¿no? Y aquí pues es todo un reflejo de ello, y además eso en pleno siglo XXI pues seguimos con esos sonidos tan de hace mogollón de años. Así que esa es la primera referencia de esta tarde en sinaudiencia.com. Tenemos material para llenar la hora y media, creo que alguna hora más también, entre series, algún estreno y alguna cosa que nos hemos dejado en el tintero desde hace tiempo. Así que vamos a darle, señores. No sé qué les parece. Pues sí, vamos a empezar. Libro de visitas. Esta semana, pues la gente ha preguntado si estábamos siguiendo o no Vikings. Yo ya estoy al día con Vikings. He visto ya los 2 primeros capítulos. Ajá. Madre mía. ¿Tú lo has visto también? No, pero nos vas a hacer una introducción. Ahora veremos algo. Luego ha servido también un poco el libro como noticiario, porque primero Agus y luego también Orlac se hacían eco de la muerte de Leonard Nimoy, que bueno, pues como todos recordamos, es nuestro querido Dr. Spock. Y nada, pues decir de Leonard Nimoy que a pesar de ser un actor con más de 100 producciones a sus espaldas, pues siempre será recordado por ser el Dr. Spock en la saga de Star Trek, tanto en la serie de televisión original como luego en algunas de las películas, incluso en el reboot de las películas haciendo de él mismo viejuno. Exacto. Apareció en la película. También recordemos que Leonard Nimoy fue incluso director de cine. ¿Y de alguna de las películas de Star Trek? Sí, curiosamente Star Trek II, La ira de Khan, pero también de comedias de los años 80, como la de 3 hombres y un bebé. No sé si os acordáis con el Tom Selleck y no sé quién más salía. Una leyenda negra a sus espaldas. Y fue una película muy taquillera, ¿eh? No, lo estoy así. No, pero que también que hay una serie de leyendas que corren alrededor suyo. ¿Sí? Sí, sí. Desconozco este punto. Hay una escena en la que sale se ven los actores y tal, y de fondo hay una cortina. ¿Sí, quiénes eran? ¿Tom Selleck? ¿Tom Hanks? ¿También puede ser? ¿O? No, Tom Hanks no me suena al Tom Selleck, pero los otros dos ni idea. No, pero no, lo que dicen es que hay una escena, y de verdad tú ves la película y sale la escena. ¿Puede ser Steve Guttenberg? Ahora lo iré a hacer, estoy interrumpiendo lo de la escena. Nada, que en la escena pues se ve una cortina y detrás un niño que no viene a cuento en la película. Y comentan, bueno, que es un espíritu de alguien que murió y tal y cual, y bueno, es como... Pero se ve que nadie se dio cuenta de que está el chaval ahí metido, ¿sabes? Y bueno, es como curioso, es una tontería, pero bueno, graciosilla. Aparte de director y actor, también hizo de músico, hizo también de poeta, tiene sus obras literarias, y hay que decir que nunca se le cayeron los anillos por trabajar, porque el hombre hizo desde portero hasta limpiador de acuarios en una tienda de animales, o de taxista. O sea, Leonard Nimoy de taxista. O sea que si alguien quiere contratar un taxista para ser el próximo icono pop, pues que no dude en hacérmelo saber y oye, que en un momento dado podemos llegar a un acuerdo. Por cierto, Tres hombres y un bebé, del año 87, dirigida por Leonard Nimoy, Tom Selleck, Steve Guttenberg, y el tercero en Discordia era Ted Danson. Ted Danson, majo. Vale. Sí, señor. Vale. Bueno. No sé por qué me ha venido la cara de Tom Hanks, la de la Steve Guttenberg. Debo decir que yo creo que de jóvenes ambos actores tenían cierto parecido, ¿eh? Sí, sí. El Tom Hanks de Big y el Steve Guttenberg de las comedias de los años 80 podían tener una retirada. Bueno, pues nos deja Leonard Nimoy. Por cierto, sabéis que el obituario muchas veces se habla de que vienen de tres en tres, veces de más en más. Yo creo recordar que esta semana ha habido dos fallecimientos más. Uno nos toca tangencialmente porque era un hombre de radio. Yo no sé si para vosotros dos puede tener mucha influencia o no, pero ha fallecido Jordi Tardà. Que bueno, dentro de lo que puede ser la radio vinculada al mundo del rock, es una persona que te podía caer mejor o peor, porque yo sé que tenía sus detractores también. Pero bueno, era el hombre de la palabra de Stone. Y que yo creo que presentó lo que puede ser el circo del rock y dio conocimiento de muchos autores a gente que a lo mejor no había tenido acceso a los mismos, y yo creo que fue una persona influyente en el mundo de la radio y de hacer llegar el rock a todos los rincones. Y por otro lado, fallecía, estoy hablando de memoria, creo que esta semana también, creo que el nombre correcto, déjame que lo busque porque aquí no querría cagarla, es el escritor español que tuvo el sobrenombre de Silver Kane en las novelas del oeste. Las novelas pulp sí, de que esas de creo Arturo. Que era Gómez Ledesma o algo así. O sea, es que ahora me está traicionando la... Lo buscamos por el nombre del... Sí, busca Silver Kane. Claro. Porque es que además, él, fuera de las novelas pulp de los años 60 y 70, llegó a ganar incluso el premio Planeta. Ya ves. ¿Cómo se llamaba? Francisco González Ledesma. González Ledesma, ¿ves? Exacto. No Gómez. Entonces, él creó también un investigador privado que se movía en el Lumpen barcelonés. Debe estar por ahí el nombre del investigador privado del cual escribió varias novelas, pero esto ya, digamos, en unas publicaciones más... La serie Méndez, puede sí, ser. Sí, señor. Sí, porque tiene Expediente Barcelona. Correcto. De nuestros padres. Crónica Sentimental en Rojo. Sí. Y bueno, pues un escritor que además aquí hablamos curiosamente de una de las novelas del oeste, porque él dentro de las novelas estas pulp de Bruguera se especializó pues en sobre todo en lo que era oeste, aunque tenía alguna de servicio secreto, de alguna otra, pero curiosamente escribió una novela que entroncaba un poco con el género de terror, que fue esa famosa Rancho Drácula, que hablamos aquí en su día, ¿te acuerdas o no? Sí señor, sí señor. Y bueno, pues... también ha fallecido, creo que esta semana, entonces, bueno, pues aquí nos hacemos eco, pues, tanto de Leonard Nimoy como de González Ledesma, no Gómez Ledesma, como de Jordi Tardà, pues... También murió unos días antes, unos días antes de Spock, murió uno de los guionistas que habían trabajado con Star Trek, lo que pasa es que ha quedado totalmente eclipsado por la muerte de Leonard Nimoy. Estoy intentando buscar el nombre de este señor porque era también alguien importante y en su día, o sea... A principios de semana fue como también un golpe bastante duro, pero es que está completamente eclipsado. Yo que no soy Trekkie, que soy de Star Wars, podría decir, hostia, importante un guionista de Star Trek. Hombre, era de los primeros. ¿Pero Star Trek tenía guión? Bueno, dejémoslo ahí. Era una pequeña chanza. Tantos capítulos, algún guionista tenía que haber, ¿no? Si no, yo me rayo. Sí, el guionista era, bajan tres de la tripulación y uno que solo va a salir en este capítulo porque es el Redshirt. Correcto, o sea, es que poco más hay. Pero bueno, corramos un estúpido velo porque Esto ha sido una licencia. Una licencia radiofónica. Sí. Muy bien. Todo esto ha venido porque se daba la noticia en el libro de visitas de la muerte de Leonard Nimoy. Sí, estábamos en el libro, ya sí, a mí se me había olvidado. Hemos entroncado. Estaba estar trequeando por aquí por la... Por sí, la y luego también Roy Nomad decía que agradecía la reseña que hicimos en su día de Hannah porque la ha visto hoy peliculón. Y bueno, Polaco también decía que él recomienda la película de La Mujer de Negro, la primera, la de 2012, que salía el Daniel Radcliffe, que hablamos la semana pasada, que le pareció una película oscura, de corte victoriano y con una atmósfera gótica muy interesante. Y a última hora de hoy, creo que también Unai en el libro se ratificaba con Polaco en que la película de La Mujer de Negro es una vuelta de la Hammer bastante, bastante digna. Y que esta segunda, que él ya la ha visto, no es para echar cohetes precisamente. Y sobre todo dice que el personaje de la mujer negro en esta segunda, en esta secuela, se explica muy poco. Uh-huh. Y si no has visto la primera, prácticamente te da igual la historia y te pasa desapercibida, ¿no? Que es una lástima. Y luego hace una referencia a Unai a Ex Machina y dice que es muy maja la película y la Sonoya Mizuno tiene un morbo que te cagas. Bueno, pues este es el apunte que nos ha hecho Unai. Kyoko en la película. Sí. Bueno, esto es un poquito el libro de visitas, ya oye, sabéis. Jordi, y entonces a raíz de la muerte del señor Nimoy, ¿nadie ha recomendado películas de Nimoy que no sean de Star Trek? Hombre, yo podría recomendar Fringe, el cual tenía un papel bastante importante. Sí, hombre, la verdad es que el hombre, o sea, no quiero agotar el tema y volver gratuitamente, pero claro, es que este hombre hizo mucha televisión desde un porrón de años, de los 60 o incluso antes. Y la cosa es que participa en una película de los 70 que yo considero especialmente atractiva y que voy a reivindicar siempre, aunque sea un remake de una película en blanco y negro, pero que es una historia que ha seguido remakeándose después, pero la versión de esta historia, que es concretamente pues la invasión de los ultracuerpos del año 78, la del año 78, pues dirigida por el señor Philip Kaufman, pues cuenta con la participación del señor Nimoy y además es una... Es la que protagonizaba Donald Sutherland y que Jeff Goldblum, andaba por ahí un jovenzuelo, sí, Jeff Goldblum por ahí, y que además eso, que es una peli de que yo cuando la vi era un jovenzuelo incauto en el cine así de fantástico y de invasiones alienígenas y tal, y joder, me impactó. Y además tiene esa mala hostia setentera, así, no sé, la recuerdo bastante, bastante arriba. También participó en series como La Dimensión Desconocida, el Hombre. Twilight Zone. Sí, porque hacía como participó, de narrador, creo, ¿no? Participó también en The Outer Limits. Tuvo una película de zombies. Es que no me extraña. Zombies de la estratosfera. Y bueno, si se busca un poquitín en su filmografía, tiene cosas... Seguro. Tiene una filmografía extensísima y bueno... Y recientemente salió incluso en un capítulo de Big Bang Theory. Sí, haciendo sí mismo, porque Sheldon Cooper era muy admirador de Leonard Nimoy. Y Simpson ha salido también, creo. Lo que pasa es que ahí supongo que solo pondría la voz. Pero bueno, salir sale, también. No todo el mundo sale. Sí mismo hizo un montón de veces, pero bueno, es lo que tiene ser un icono. Hombre, yo creo que es uno de los actores que más ha quedado encasillado por un personaje. Ya. O sea, ha habido actores que han tenido la suerte de poder desmarcarse, incluso actores que han tenido la suerte de encasillarse en varios personajes y tener varios personajes míticos. Yo creo que estás diciendo Harrison Ford. Por ejemplo, es que Harrison Ford ya no solo es Indiana Jones y Han Solo, sino también es el único Ryan que la gente recuerda, porque lo ha habido otros agentes Ryan. O sea, un montón. Es un tipo que ha conseguido hacer suyos los personajes. Yeah. Y personajes muy míticos, lo cual es difícil, ¿no? Porque lo fácil es que cuando haces un personaje mítico te quede encasillado, pero nadie quita Harrison Ford Indiana. Pero ha tenido la suerte de participar en sagas que supongo que a priori no sabría que serían tan... No, imagínate si a priori no sabría que Harrison Ford en Star Wars era uno de los tramoyistas que montaban los escenarios de los decorados. Sí, era rollo carpintero, ¿no? Era carpintero, sí, era así de claro, carpintero. Y fue Lucas que cuando lo vio por allí le dijo, ¿tú querrías hacer la prueba de un personaje que tengo en esta, dice, sí, no, no me importaría. Supongo que porque él también estaría haciendo el carpintero, pero a lo mejor también había hecho sus pinitos como actor, sí, y simplemente, pues, al no encontrar trabajo de actor, pues hacías lo que podías, ¿no? Sí, estabas en el mundillo, al menos. Y sí, sí, se ve que le hizo el casting con prueba de cámara y le dio también que se convirtió en Han Solo, y a partir de ahí, pues, la verdad es que le han ido las cosas muy bien. Joder, y vaya, vaya currículum que tiene. Luego, al final, con el tiempo se ha ido un poco decayendo, pero el tramo inicial de su currículum es bestial. Bueno, Blade Runner, ¿no? Creo. Por ejemplo, también. Sí, sí. Es que además tiene muchos personajes que ha hecho suyos. Lo que pasa es que Blade Runner tampoco luego tuvo una continuidad. No. Pero los que ha tenido continuidad, de hecho, pues los ha llevado, ¿no? Muy bien. Acabamos el libro ya, ¿no? Sí, acabamos el libro ya. Pasamos a, no sin animar a la gente que se meta en la web de Sin Audiencia, escriba cositas en el libro. Y con los estrenos, pues tenemos cosas curiosas. Sí, o sea, esta semana tenemos dos películas que podrían ser más o menos sin audienceras, así en general, como estreno, pero luego tenemos cuatro películas que, a raíz de que se proyectaron en el Festival de Sitges, van a hacer un tour por España. Sí, sí. El tour, si no me equivoco, empieza en Madrid. Sí, así es. Y luego van a pasar, pues, por distintas salas en distintas fechas, pues, por varias ciudades, que podrías decir rápidamente las ciudades, aunque no digas las fechas, o... Sí, exacto, o remito dónde está... Oh, sí, remites la página y... Porque realmente este tour peliculero tiene que ver con que la gente del Festival de Sitges y la gente de A Contracorriente Films, que es una distribuidora de películas aquí en España, pues se han puesto de acuerdo, lo han juntado fuerzas para coger una, digamos, selección de películas del pasado Festival de Sitges de 2014. Concretamente son cuatro películas y las van a estar moviendo en rollo, supongo que maratón o mini festival, pues por un montón de ciudades, ¿no? Esas películas son The Target, Zombievers, Lawless y Oculus, ¿vale? Todas ellas, casi todas, tienen su traducción al castellano, y la digo, El Objetivo, Castores Zombies, Sin Ley y El Espejo del Mal. Entonces, como tú muy bien dices, la gira empieza en Madrid, en los cines Conde Duque, Santa Engracia, y luego va a seguir rulando en Alcalá de Henares, en Baracaldo, en Barcelona, que vendrá Fenómena, Cornellá de Llobregat, Granada, Lleida, Mairena del Jarafe en Sevilla, Majadahonda, Málaga, Oviedo, Palma de Mallorca, Pamplona, Puerto de Santa María, Santander, Santiago de Compostela, Sevilla y Valladolid. Muy bien. Tampoco me quedo sin aire. Y todo esto, pues, si simplemente está en muchos sitios en internet la información, pero si os metís en la web oficial de A Contracorriente Films, por ejemplo, que es donde lo estoy leyendo yo, podréis ver las fechas en sí, cada... Sí, tal cual, www.acontracorrientefilms.com, y metís en la sección de noticias y ahí viene toda la info. Y bueno, la cuestión es que esta maratón, estas cuatro películas van a tener un precio de 12 euros, las 12 películas. Las 12 películas, no, las cuatro. Perdón, las cuatro películas, sí señor, 12 euros, no 12 películas a 4 euros. Y la cuestión es que se pueden ver, al menos en los cines Conde Duque, donde se inaugura, se pueden ver las películas en días y sesiones diferentes. O sea, no tienes por qué meterte toda la maratón de golpe, aunque se puede hacer, pero como la proyección no está prevista del 6, que es este viernes, hasta el 11 de marzo, pues tenéis ahí un margen de días para ir alternando, ¿vale? Bueno, rápidamente vamos a decir un poquito de cada película, sí. Y en la última, además, como colofón, como lo has visto, vas a comentarla un poquito. ¿Tú, Agus, no has visto ninguna de estas? He visto una, pero no es de estas. No, ha visto uno de los estrenos, pero eso iremos luego. Ah, sí, ¿has visto un estreno? Sí, sí, pero te vas a morir cuando te diga cuál es. No es el que yo pienso, pues, no. Entonces, lástima. Es una interesante por un par de cosas. La primera es The Target, El Objetivo, está dirigida por un director coreano que se llama Chang, a secas, sí. Y debemos decir que es el remake de una película francesa del año 2010, dirigida por Fred Caballé, que se llamó About Poctang, que aquí se llamó Cuenta Atrás, y que para el circuito internacional se llamó Point Blank. O sea, y que reseñamos aquí en Sin Audiencia, concretamente mi misma persona de Hume. ¿Te acuerdas? ¿No has buscado el programa? Sí, no, pero te lo digo ahora. Vale. Sigo hablando de ella y te lo... Bueno, te lo... sencillamente decir que este es el remake coreano y bueno, trata de un mercenario de élite retirado que, bueno, un día presencia un asesinato. Como los criminales ven que lo ha visto, pues resulta que lo atacan y ya en el hospital, el tío sobrevive, ingresa en el hospital y un médico logra alertar a la policía sobre los asesinos que tienen que huir. Entonces, bueno, a partir de aquí se empieza a desarrollar una trama. Ya sabes el programa en que la reseñaste, sí, la original. En el 479. Imagínate. Madre en mía. El 479, pues tenéis la opinión de Javi sobre la película sí, original. Sí, porque creo que además se estrenó pues como en... 2010, ¿no? 2000, o 2011 se estrenó. No, 2012. Es bueno, 2012. Pues llegó tarde, ¿no? Es de primavera de 2012, pero a veces hay pelis francesas que llegan mucho más tarde sí, sí, sí, que otras que están más lejos. Y algunas que ni llegan. Muchas ni llegan. Luego, otra de las películas es Zombievers, dirigida por Jordan Rubin. Bueno, tampoco vamos a hablar mucho. Castores zombies, a partir de aquí, lo que queráis. ¡Qué miedo! Luego, por otro lado, tenemos película dirigida por John Hillcoat, que es el que adaptó la novela de McCormick de The Road. Ajá. Esta película se llama Sin Ley. Y bueno, la verdad es que el reparto en principio parece muy atractivo, con nombres como el de Shia LaBeouf, Tom Hardy, Gary Oldman, Guy Pearce, Jessica Chastain o Mia Wasikowska. Exacto. O sea que realmente el empaque del reparto es importante. Y bueno, trata la historia de tres hermanos, los Bondurans, que son... bueno, cada uno tiene su perfil, pero son en conjunto muy decididos. Y resulta que para adaptarse a los tiempos deciden destilar una variante de alcohol ilegal bastante potente que distribuyen pues por la población. Hay que adaptarse a los tiempos, tío. Pero en esos días de contrabando resulta que llega el agente especial Charlie Rakes, interpretado por Guy Pearce, y bueno, pues impone su ley. Y parece ser que es una ley bastante contrapuesta a la de los hermanos Bondurán. Pues a partir de aquí empieza Sin Ley, como el nombre indica. Y bueno, pues en las manos de John Hillcoat, que hizo una película interesante con La Carretera, pues veremos qué nos depara. Pinta muy bien, pinta muy bien. La verdad que sí. Hemos dejado pasar tiempo sin verla, pero bueno, ahora por lo menos en estas ciudades que hemos dicho se va a poder remediar un poquito, ¿no? Y luego, por último, Oculus. Sin Rift, en este caso. Exacto, simplemente Oculus. De Mike Flanagan, bueno, donde nos cuenta la historia de dos hermanos. No cuentes mucho. No, no, dos hermanos, mira si voy a ser breve, dos hermanos y un espejo. Dos hermanos y un espejo, sí, a señor. Partir de aquí, ¿qué nos quieres contar sobre Oculus? Mira, pues Oculus es realmente una de esas películas que independientemente que el nombre del director nos remita a... cualquier otra cosa que pueda ser un director de cine, porque Flanagan suena pues a detective privado, a no sé, una cosa así, ¿no? Más de cine negro y tal. Aquí lo que tenemos en Oculus es una peli de terror. Tenemos una peli de terror con dos hermanos, un hermano y una hermana como protagonistas, y que es una peli que es una de las pocas que a mí personalmente en Sitges 2014, tampoco vi mucho terror en la última edición de Sitges, vi de todo, casi menos terror. Pero de las pocas que vi, esta es una de las que me puso los pelillos de punta en algunas ocasiones, ¿vale? Esto lo digo como anticipo. Oculus tiene una forma muy original de contar su historia. Y es una historia que digamos que transcurre en paralelo en dos tiempos a la vez. Vale, tenemos digamos el momento actual en el que pues el hermano de esta pareja de hermanos sale de la cárcel después de haber pasado unos años a la sombra por un acontecimiento dramático con su familia que ocurrió pues no sé si 8 o 10 años atrás. Evidentemente pues creo que sale de medio como de un reformatorio y así, y por otra parte tenemos la historia de por qué acabó en la cárcel este chico en el momento actual. Y es la historia de la familia de estos dos hermanos, con su padre y con su madre, con un espejo como protagonista, que va a ser un poco el motor de la trama. ¿Vale? Estamos ante una película de misterio, ante, podríamos decir, no sé si... sí, de fantasmas o película de casas encantadas, podríamos decir que está en ese, se mueve en esas aguas. Lo que pasa es que aquí el objeto que tiene encantamiento no es la casa en concreto, sino es un espejo de época que adquiere la familia de los chicos protagonistas. Entonces, digamos que Oculus es una historia en la que parece ser que la realidad o la obnubilación a veces se pueden confundir y que a veces seguir una una, podríamos decir, un caso de digamos de fenómenos extraños, de fenómenos sobrenaturales, si puede tomarse como real o no. Es la lucha en los dos tiempos por el actual y en el que ocurrieron los hechos, digamos, dramáticos, sobre qué prima más, si prima la razón o prima realmente pues ese reconocer que hay una fuerza sobrenatural que puede influir en tu vida y cambiarla drásticamente, ¿no? Yo no quiero dar muchos detalles de Oculus, estoy haciendo circunferencias muy amplias todo el rato, porque la película se disfruta desde el principio con esta narración en paralelo y mola mucho ir descubriendo cómo se fue gestando la historia que cuenta tanto en el momento actual como en el momento original, ¿no? Cuando todo se puso chungo. Y sinceramente yo la recomiendo, es una peli que no tiene especialmente grandes efectos especiales, pero están bien empleados los que tiene. Tiene mucho más valor el suspense que genera y el misterio y los momentos de pelo punta que los tiene también en su metraje, y me parece, no sé, de las otras ya os digo que no las he visto, pero me parece una buena selección, porque no sé si ha habido demasiado terror este último Sitges 2014, en fin, que dentro de lo que cabe está, bueno, bien, está bien. La de Re. ¿La de qué? Hemos hecho terror, no broma. Bueno, así que al menos por esta yo iría a la maratón. Y creo que Sin Ley, pues hombre, ya hemos dicho que tiene buena prensa. Y de Target, la historia original es muy guapa. Aquí creo que la han incluso, habiendo escuchado el argumento que has contado tú, Jordi, que la han un poco, la han predispuesto más aún para la acción que la original. Es curioso porque de esta película he visto tres o cuatro críticas, sí. Y había dos críticas tibias, una crítica que la ensalzaba y decía que mejoraba mucho a la original francesa, ajá, y otra que al revés, que decía que comparada con la original francesa, o sea, que realmente me queda igual, ¿no? Porque ya. ¿Cómo puede la francesa estar el tema? Al menos lo que tiene es que no te esperas demasiado lo que ocurre, ¿sabes? O sea, me refiero que es una historia, así es un suspense policíaco muy intenso, pero con unas ramificaciones que parece que a veces van por un lado, pero luego van por otro, y no sé, como que es una peli, una historia que te va sorprendiendo, ¿no? Por el camino. Entonces, será cuestión de revisionarla. Sí, sí, sí. Y ya te digo que supongo que igual incluso la coreana acaba siendo más espectacular, pero esta, la versión francesa, tiene algunas escenas de acción y de persecuciones que son realmente... Pero es curioso que por una vez hayan sido los coreanos los que... Sí, eso lo he pensado, bueno, yo. Que es que son, no sé, son peña que sabe mirar el cine. Sí, porque cine, los, normalmente es al revés, orientales son víctimas de remakes constantes. De hecho, incluso se van para que los propios directores orientales, exacto, sean los que dirijan... Pero esto pasa normalmente con Estados Unidos. Con Europa es más difícil que Europa copie a alguien. Y Oriente, bueno, también dicen que hay una parte de Oriente que son especialistas en imitar. Bueno, aparte de estos estrenos... Hay más estrenos, sí, regulares, digamos, de los estrenos regulares que se pueden encontrar cines, más o menos en todos los cines. Pues tenemos una película sobre los Caballeros del Zodiaco, que si no me equivoco es la sexta película o sexto largometraje que se hace sobre los Caballeros del Zodiaco. En este caso es La Leyenda del Santuario. Está dirigida por Keiichi Sato. Y, bueno, al parecer es una película que se estrena, pues es animación, 10 años después de la película anterior de Saint Seiya, que se llamaba Capítulo del Cielo, Obertura. Dame tu fuerza, Atenea. Bueno, yo debo decir que no era mucho de Caballeros del Zodiaco, me pillaron ya un poquito mayorcito, estaba por otros intereses, yo no era mucho de la serie, pero bueno, a ver qué tal. Pues sus muñecos de acción eran la bomba, ¿eh? Lo que pasa es que estaban a precios prohibitivos. Las armaduras doradas costaban una pasta. A mí me pilló mayor. Yo, por lo que he podido leer precisamente de esta historia, tiene que ver con los Caballeros de Bronce, que tienen que acabar luchando en desigualdad con los Caballeros de Oro. O sea que algo de eso hay. Por cierto, decir de Saint Seiya, Los Caballeros del Zodiaco, que esperemos no sea como la adaptación de Capitán Harlock, que a ti no te acabo de convencer. No me acabó, no me convenció. ¿No te gustó nada? Nada. Y entonces el resultado en este caso pues haya sido más lustroso. Yo menos. Por la portada no me llama mucho, Se ve animación 3D, más vale, o sea, más tirando a cutrilla que otra cosa. No sé si, bueno, ya veremos. En fin, como sabemos que en nuestra audiencia hay bastante gente que el tema del anime le tira bastante, pues que nos guíen acerca de esta película. Hombre, llevan pelazos todos. Sí, no, eso, Caballero del Zodiaco sin pelazo. Bueno, cualquier luchador de tipo japo sin pelazo es rara vista. Impensable. Luego tenemos... Hombre, hay Kunikuman que no tenía pelazo. ¿Quién? El Musculman. No tenía pelazo. No, Musculman no tenía pelazo, sí. Ah, lo ves. Era la excepción que confirma la regla. Y Krilin tampoco. La excepción, tampoco. No, bueno, claro, ni Tien Shin Han, ni te pones a buscar. Mira cómo sacas. Claro, pero quiero decir, en general, todos no solamente tenían pelazo, sino que la base de sus conversiones y evoluciones eran precisamente con cambios de pelazo. ¿Eh? También. O sea que, bueno, hasta se convertían en monos, que mira si tiene pelo el mono. Sí, ya te digo. Pues... tenemos otro estreno que puede que por el argumento no parezca muy sin audiencero, pero claro, viene de un director que pues como su carrera le precede, hay que hablar de él cuando estrena algo. Es el señor David Cronenberg y presenta su Maps to the Stars. Otra película con reparto importante, que por cierto repite la señorita Mia Wasikowska. Tenemos también a Julianne Moore, a John Cusack, a Olivia Williams o a Robert Pattinson, que parece que se está desmarcando con sus últimos trabajos de todo el legado crepuscular. Hombre, ya salía en la anterior de Cronenberg, ¿no? En aquella del taxi. Por eso te digo que... Sí, el de la limusina, ¿no? Sí. Bueno, pues en este Maps to the Stars, bueno, nos dicen que es un cuento moderno sobre la obsesión por la popularidad. Un tal Stafford Weiss es terapeuta y escribe libros de autoayuda, tan en boga en la sociedad moderna, y dice que el cuadro que tiene este hombre en casa pues es una mujer sobreprotectora, un hijo que es una antigua estrella de la televisión, ahora en rehabilitación, no sé a qué le condujo ser estrella de televisión, y una hija que acaba de salir del psiquiátrico. Bueno, pues con este cuadro tenemos este Maps to the Stars. Contaba más cosas la sinopsis, pero creo que eran entrar en terrenos farragosos y no hace falta, porque la película es mejor que sorprenda. Y os ahorraré lo que a mí ya me ha destripado la sinopsis. Si te has comido algún, sí, si algún spoiler. Son los riesgos de intentar informar a veces. Bueno, esta estuvo también en Sitges 2014. Sí, pero esta no va con el ya está circuito, ¿eh? Está fuera de... Está fuera. Esta bueno, la hubiese traído yo, pero me ha faltado tiempo. ¿Pero la has visto? No. La tenías en disposición. La tenía en disposición, pero no he podido verla. Estaba en tu lista de... Sí, porque ahora ya es cuando pasamos a la tercera película, que ni la hubiéramos nombrado. Pero es que tiene un plantel interesante. El señor August prefirió ver esta que vamos a decir ahora en lugar que la de Maps to the Stars. Ay. Y es una película dirigida por Paul Haggis que se llama En tercera persona. La sinopsis dice sencillamente tres historias de amor. Bueno, reparto, sí, es verdad. Liam Neeson, Mila Kunis, Adrien Brody, Olivia Wilde. Kim Basinger, sale también una mujer llamada... es que tienen un nombre, Morana Tías, que es impresionante, y sale también James Franco. Morana Tías me ha dejado igual, como no me digas pues, algo que pues haya hecho. Cuando la veas, no, yo no sé si ha hecho otras cosas o no, pero es espectacular. Y la verdad es que lo hace muy bien, No voy a alargarme mucho porque, como ya habéis dicho, no es una película que sea especialmente sin audiencera, por no decir nada. Decir que este director es el director de Crash. Quien haya visto Crash en su día y le haya gustado, pues que no lo dude, que se lance a esta película. He visto que ha tenido críticas bastante flojas porque tiene una peculiaridad que, pese a que parece que el argumento es lineal, no lo es. ¿De acuerdo? Es bastante... Intenta innovar en este aspecto y hasta el final de la película no te das cuenta y la gente se queda con el culo torcido y le sienta bastante mal. Es el director de Crash, pero de la Crash de 2004, no de la Crash de 2004. Porque la de la Crash de 1996, el director era el de la anterior película que hemos comentado, ¿vale? Sí, correcto. Que quiero que la gente no se confunda con los Crash diferentes, que además son creo que son muy, muy opuestos, muy oblicuos. Bueno, entre sí, ellos. Bueno, el Crash original salían un montón de actores también, es que iba del mismo palo. Así que fuera interesante, Sandra Bullock, salía el Matt Dillon, bueno, estaba curiosa. Lo que decía, esta película no es sin audiencera, pero tiene un plantel que es bastante interesante. A mí me ha llamado la atención porque tenemos a nuestro amigo Cara de Palo, que por una vez, pues, bueno, acá, a.k.a. Liam Neeson, que por una vez sale de su papel de matón ahí con cara de estreñido, y la verdad es que lo hace muy bien. Y nada, pues eso, decir que es una película original, el hilo argumental tiene alguna trampa que ya te digo que a alguna gente le sienta mal. A mí me ha gustado y es más, te dan ganas de hacer un segundo revisionado para que puedas entender completamente todo lo que te ha explicado, ¿vale? Porque te cambia completamente el sentido de la película. Y hay algunos de los argumentos que tienen un poquitín de thriller. No voy a decir que sea un thriller de la hostia, pero sí que diré que recuerdan ligeramente a películas como Nueve Reinas y tal, con lo que te mantiene un poco la tensión, la intriga de ver qué es lo que pasará y tal. Bueno, yo me lo he pasado bien, la encuentro entretenida y me ha parecido interesante por lo menos recomendarla. Mila Kunis está que se sale. Y para quien necesita alguna razón más para verla, Olivia Wilde tiene algunos planos bastante interesantes para sus fans. ¿Tú eres fan de Olivia Wilde o qué? No, yo no me considero fan de nadie. Aparte hombre, joder, Augusto, de Van Hauk y alguna cosa más, pero... ¿Eres fan de Van Hauk? Corramos una estupidez. No. Quiero decir que no me considero fan de nadie, disfruto de algunos actores más que de otros, pero bueno, que esta chica pues es una chica que es atractiva y pues tiene planos pues que aquí pues reluce con todo su esplendor, o sea que... Muy bien. ¿Qué eso? Pues, bueno, pues cortito, he dicho que sería cortito, ¿eh? No me he entretenido, sí, que hay muchas cosas de las que hablar y no quiero que nos liemos. Vamos a hablar de fenómeno esta semana. Hombre, es que vaya, qué cabrón, son unos cabrones. Son unos cabrones, que realmente, cabrones. Claro. Vamos a pedir que nos paguen o algo, porque esto no es normal. Bueno, es que si queréis no hablamos. O que nos inviten a alguna sesión. Sí, no, voy a ir muy rápido. Lo podéis encontrar en la página de Fenomena Experience, pero es que en el cine de Barcelona, pues esta semana se pueden ver cosas, voy a ir a saco, sí. Como la segunda parte del Padrino, se pueden ver también Psicosis, Rebeldes sin Causa, un programa doble dedicado al director Walter Hill para el viernes. Programazo. Lo que pasa que una de las dos películas, yo quizá hubiera, de toda la filmografía del señor Walter Hill, elegido otra cosa, porque la primera película que dan es The Driver, una película con Bruce Dern y Ryan O'Neill. Sí, pero que se basa un poco en el Driver de los últimos tiempos, ¿o no? Es diferente, en este caso... Tiene un aire, pero no totalmente. Que además Ryan O'Neill hace de malo en esta película. Ay, a ver, sí. Y es un conductor, pero que es el malo y es el que huye todo el rato. Y bueno, pues hay un agente que lo persigue. Es una película... que bueno, dentro de la filmografía de Walter Hill hay gente que le gusta, pero normalmente la opinión es más tibia que otras películas que tiene. La segunda película que dan sí que es una de las películas insignes de este director, que sí, es señor. The Warriors, que además hace poco fuera del programa hablamos de ella, sin ir más sí, lejos. Sí, ahí en el postprograma, ¿qué tal? Película que aquí no sé. Se tituló Los Amos de la Noche. Uh-huh. Y bueno, pues una película que no estaría nada mal revisar en pantalla grande, porque yo no la he visto nunca en pantalla grande, creo. Pues lo que pasa tiene que ser un puntazo. El horario no sé si yo creo que cuadra, tiene que ser un puntazo en pantalla grande y además con el ambiente que se monta ahí. Sí, sí, o sea, no, puede estar muy bien. Hay ambiente, ¿o qué hay? Hombre, yo las sesiones que he ido en el fenómeno siempre me lo he pasado en grande, ¿eh? Gente sí, repitiendo frases, es que sí. Aplausos en momentos cumbre de las películas. O sea, piensa que la gente que va a ver la película porque es... Al cine gusta. No he ido todavía. O sea, he ido a algunas de las proyecciones cuando era itinerante por distintos cines de Barna, pero desde que está en la sede de Nápoles, no... Pues yo recuerdo con especial cariño la sesión doble que me comí de Los Goonies y La Princesa Prometida. Buah. Y bueno, la gente recitando Tú mataste a mi padre, ¿sabes? O sea, soy Íñigo Montoya. Sí, pero, o sea, espectacular. Prepárate a morir, porque tú mataste a mi padre. No, soy Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Sí, pues, vale, venga, eso. Y bueno, y los Goonies y todo. La Twampa, y la gente gritando, bueno, gente con camisetas, o sea, se lo pasan muy bien. Y gente aplaudiendo al final de la película, o sea, realmente son las sesiones que se viven. Yo, si la película os llama y tenéis la oportunidad, ir porque es muy posible que salgáis extasiados. Y ya, hablando de Walter Hill, yo quería decir que director de finales de los 70 y todos los 80, incluso ahora en el 2000 ha seguido dirigiendo, pero que recordemos que aquí dan este programa doble, pero del señor Walter Hill podrían coger películas como El Luchador, Forajidos de Leyenda, Límite 48 Horas, Calles de Fuego, Cruce de Caminos o Danco Calor Rojo, que es muy ochentera y muy disfrutable también en pantalla grande. En fin, que yo creo que da para dar muy para actual, hacer muchos programas dobles. No voy a hacer un apunte político de la cuestión, pero últimamente ha habido una operación policial que la han titulado Danco. Mira. Y no tenía que ver exactamente con Rusia, pero casi. En fin, ya os digo que los que veis las noticias ya sabéis de qué va. En fin, que hay más cosas. El señor de la policía que pone los nombres a las operaciones es un máquinas, ¿eh? Bueno, a veces. Porque le pone cada uno. A veces no. Creo que hay varios nombradores. Decir que el sábado hay una proyección de una película de Orson Welles, Set de Mal. Luego. Set de Mal. Set de Mal es Touch of Evil. ¿No? Sí, con Charlton Heston. Es una película brutal. Brutal, o sea, sí señor. Yo la vez que la vi me quedé torcido, no el culo solo, todo el cuerpo. O sea, es un peliculón. Con un plano secuencia al principio muy bestia, un musicón de... Hablamos de años... Es el 58, sí. 50, 60, el límite ahí con música latina, pero... Porque la historia transcurre en la frontera México-Estados Unidos y, o sea, peliculazo, señores. Luego decir que los señores del buque maldito se cuelan en Fenómena. Claro, hacen ahí confabulaciones. Y a las 6 presentan Los Sin Nombre, de Jaume Balagueró, y el propio Jaume Balagueró va a estar presente en la proyección y hará un debate posterior sobre la película. Y luego tenemos a las 9 de la noche otra película hiper recomendable de ver en pantalla grande. Del señor Michael Mann, Heat, con Al Pacino, Robert De Niro y Val Kilmer. Entonces, ¿qué pasa? Nos tenemos que ir a vivir al cine. A ver, yo Heat en pantalla grande, las persecuciones de coches, las escenas de acción, yo creo que es una película, oportunidad grande de verla en pantalla grande. A ver, es el tópico decir que hoy en día no se hace cine como se hacía en los años 80 y 90, es posible. Tampoco es el cine que se hacía en los 70, porque teníamos cosas como Sorcerer o French Connection, ¿no? Pero yo, una película vigorosa y disfrutable 100%. Luego, para los que tenéis chiquillada, el domingo 8, a las 11 y media Aladdin y a las 4 y media Merlín el Encantador, también recomendable. Pero lo mejor viene después de los dibujos animados. Luego tenemos un programa doble que es un versus de los hermanos Scott. Ridley versus Tony. Lo que pasa que, claro, películas de estos dos directores hay varias. Con Ridley podías haber escogido quizá algo más de género. Y te meten, cuidado lo que vas a decir, ¿eh? Te meten Thelma y Luis. No, este sí. El otro no te metas con él, ¿eh? No, pero pensar con Tony también... Scott ponen Amor a Camarropa, que yo encuentro que es una película adecuada. Yo creo que han querido poner dos películas que se pudieran... Correcto. ...parecer en cierta manera en su estilo para hacer un versus... como es debido, ¿no? No coger una de Aliens y luego un drama, ¿sabes? Me refiero que son pelis que se pueden compaginar en un doble pack fácilmente, ¿no? Creo. Y además, Amor a Quemarropa, con uno de los actores que más os gusta, que es Christian Slater, del cual yo sé que sois fans absolutos. Es el único defecto que tiene esa película, eso, y que le cambiaron el final. Blasfemo. Aparte... Sí. Y un muy grande Dennis Hopper, ¿eh? En Amor a Quemarropa. Sí. Hombre, tiene la escena con el Christopher Walken, que es acojonante. Y Christopher Walken, sí, quiero decir que es una película donde secundarios se comen al principal, pero de carrerilla. Con los berenjenas ahí. Que tenemos a Gary Oldman con rastas y a Brad Pitt, o sea que me refiero que Amor a Quemarropa tiene mucha tela, ¿eh? Y a Brad Pitt lo tenemos en Thelma y Luis también, ¿eh? También sale el de Primos Lejanos. Es la primera vez, creo. Y el de Primos Lejanos también sale. Sí, mira. Metiéndose unas flecas. Unas flecas que flipan. Que son como mi brazo. Muy recomendable. Amor a Quemarropa se supone que es un guión que había escrito Tarantino. Sí. Que es uno de los primos que vendió. Pero que luego, pues eso, que el guión original dicen que no acababa como acaba la película. De hecho, se entiende bastante cuando veáis el final. Es quizás lo que te deja un poquitín más así, ¿no? A mí me reventó, o sea, te lo digo. Después del peliculón que llevas viendo de X minutos, falta el minuto final y dices, pero me cago en tu puta madre. Tony Scott. Pero bueno, supongo que igual fue una imposición de la productora para que hubiera un poco de... Tendría que salir un final alternativo. De positivismo en el final, no lo sé. Porque claro, ya os podéis imaginar los que habéis visto la película, que al menos a mí no me agrada ese final, digamos, demasiado agarrado por los pelos que ocurre después de lo que ocurre al final, vamos. En fin. Hombre, pero muy recomendable, ¿eh? Yo creo que esto, además de repasar lo que nos ofrece Fenómena, va bien porque también nos demandaban que ahora que teníamos media horita más y tal, habláramos de vez en cuando algún clásico de, pues mira, a colación, pues aprovechamos y vamos haciendo. Es que tengo que decir que Amor a que me arropa es una de mis películas favoritas. Si tuviese que poner un top 5, esta estaría ahí, ¿eh? Porque yo recuerdo que yo, siendo un adolescente, vi la película y me dejó con el culo del revés, ¿sabes? Era como, no me lo puedo creer lo que acabo de ver. A mí me encantó. Además que soy un poquitín, dentro de que ya sabéis que soy un hombre y que me gusta la sangre y el de esto, también soy romantiquillo y esa película tenía las dos cosas y me molaba mucho. Es romántica, bueno, ahora, con el principio, con la Alabama. Ahora tienes que decir que también te gustó Thelma y Louise. ¿Eh? No, Thelma y Louise no. Es que además las dos actrices, okay. Pero es que las dos protagonistas de Thelma y Louise son dos mujeres que siempre me han dado un asco que me muero. ¿Qué dices? ¿Son Sarandon también? Sí, las dos. Pues mira, yo voy a decir al revés. Yo a mí Gina Davis no. De hecho, Gina Davis hubo una época en que a mí me ponía mucho. Susan Sarandon, a ver, porque tienes una edad, me es un poco, es normal, es un poco indiferente. No, está, Gina Davis, cuidado con Gina Davis. No, Gina Davis. Tú no la has visto en Tootsie, un papel pequeñito. Mira, que tiene. En Tootsie no. El papel. No, pero es que en Tootsie sale en ropa interior, por eso te lo digo. Ya, pero hay. Ahora igual me equivoco. Con esos sostenes de copa que tenían pincho así de los 70s, 80s. Eso es ochentero. Había una película horrorosa de estas de terror, humor, parodia, que se llamaba, si no me equivoco, Transilvania 65000. ¡Ostras! Donde Gina Davis salía de vampira en una especie de ropa interior de, a ver, lo que ahora se llaman los disfraces estos de enfermera puta, de vampira puta, de, o sea, sí, o sea, parece que la industria del disfraz, los disfraces femeninas, los disfraces femeninos todos tengan que tener el colofón. Vaya pal pute. Bueno, sí, que a ver, que le ponen el colofón sexy, ¿no? Claro, porque así, me he ido un poco por, así te la puedes poner por lo cuando bestia. Es carnaval y en tu, digamos, en tu vida, digamos, privada, en tu casa, cuando quieres hacer una fantasía. Haces un dos en uno. Pues yo creo que Gina Davis tenía un papel muy pequeñito en Transilvania 65000 y que bueno, que estaba inmensa. O sea, yo ahí me quedé absolutamente prendado. Pero bueno, ya te digo que te sale algo por... ¿De qué? De Transilvania 65000. Si no, ahora sí, está, es del año 85. O sea, y hablamos que... ¿Y sale por ahí Gina Davis en IMDb en el reparto? Sí, claro, por eso te lo digo. O sea, ah, sí. Estoy mirando el curry de Gina. Ah, vale. Gina, y está en el año 85. De hecho, y la película, a ver, yo creo que la vi en su día, pero tengo un recuerdo bastante infumable de la misma, ¿eh? O sea, que quiero decir que lo único para mí que se salvaba era ella, ya veis, de Draculina. Pues, Tootsie, que os la he mencionado antes, o sea, fue su primera intervención. Y ya sabéis que Tootsie también es otro, vamos saltando de peliculón. No, Tootsie es un peliculón. Con Dustin Hoffman travestido ahí para poder, digamos, tener una oportunidad laboral digna en su carrera profesional y divertidísima. Y bueno, pues que sepáis que en una escena de esas de enredo y, digamos, cachondeo irónico que hay con modelos que se cambian de ropa en un desfile o se están haciendo pruebas de vestimenta y tal, pues está por ahí Gina Davis, una jovenzuela Gina Davis en el año 82, cambiándose de ropa. Bueno, veo que no era el único al que le ponía Gina Davis, o sea que te ganamos 2-1. Pero es que los dos estáis un poquitín pasados en edad, entonces bueno, es normal estas cosas que coincidáis y a mí me dejáis de lado. A ver, o sea, es que claro, yo era pequeño cuando salió Tootsie, claro. Esas bueno, cosas te impresionaban. En fin, pues nada, dejemos de contar historias de abuelo cebolleta. ¿Ha quedado algo más pendiente o ya has dicho todo lo de Fenómeno? Bueno, quedan cosas, pero cada semana iremos diciendo un poco. Lo mire, sí. que yo no os quiero, digamos, meter prisa, pero que sí, se nos, llevamos casi una hora. Se nos ha ido el programa ya, el tradicional, bueno, y ahora tenemos exacto, la media hora extra. Que me refiero que aún queda rato, pero que penséis en qué debemos emplear el tiempo a partir de ahora. Más que nada porque teníamos, no sé si una cuenta pendiente con El Destino para esta tarde, pero no sé si es el momento de hacerla, de saldarla o no. ¿Te parece? Se debe a eso, al condicionamiento de la actualidad de la semana que viene. Lo vamos a decir así. Sí, no sé. Bueno, ¿es la semana que viene? Sí. ¿O es aquí dos? No, la semana que viene. El viernes 13. Exacto. ¿Es viernes 13? No, a ver, sí, 6 y 7, 13, claro. 13, sí, pues en viernes 13 otra vez, que tuvimos uno hace poco. Sí, hay dos seguidos. Estrenan la nueva película de Neil Blomkamp, Chappie. Y nosotros los tres hemos visto en su día Elysium y no hemos hablado hace, de ella. Hace casi ya 2 años. Que además creo que hicimos un corrillo y hicimos un postprograma que casi la analizamos aquí fuera. Yo es que tengo memoria de haber hablado mucho de ella, pero sí, creo que nunca lo hemos hablado en el programa. Creo que delante de los micros no. No. Una de esas reuniones externas de las cuales luego nos ponen la etiqueta de que tenemos más lengua. Sí, no, porque hay compañeros de Contrabanda que dicen, no tenéis bastante, no ponéis nada de música en el programa, estáis todo el rato hablando y salís del programa y seguís hablando. Y lo que no es que antes de empezar el programa también hablamos, o sea que nosotros tenemos cuerda para el rato. Entonces, bueno, pues vamos a hacer un poquito de coloquio sobre Elysium. Y justicia al final, porque es una peli que no es que hayamos querido excluir conscientemente de nuestro contenido, sino que simplemente, pues, como llegó en agosto de 2013, pues cayó en ese limbo de las producciones que salen al cine cuando no hacemos programa. Y bueno, pues que entre una cosa y otra, y la actualidad, y la vuelta al cole, y Sitges, y luego todo lo demás, y lo demás allá, pues va y se queda sin comentar. Que no llegas y se queda ahí. Entonces, a ver, es una peli que debería haberse comentado, eso lo reconocemos, hacemos, digamos, nuestro ejercicio de responsabilización propia. Pero bueno, más vale tarde que nunca, y además, pues aprovechando que tenemos aquí, pues en 10 días escasos, la tercera película del señor Blomkamp, pues tampoco es mala opción para soltar ahí la nuestra, ¿no? De Elysium. Una peli que volvemos al terreno de las distopías, y que además, pues es una película que, en comparación con la primera, que recordamos que era Distrito 9, District 9, pues el salto internacional de Sudáfrica al resto del planeta del señor Blomkamp, y con un reparto pues ya que se nota esa internacionalidad y ese reconocimiento, ¿no? En Elysium, os recuerdo, tenemos a Matt Damon, tenemos a Jodie Foster, tenemos a Salto Kupli, que es el actor fetiche que volverá a salir en Chappie también. Tenemos al doble de Jordi que más me gusta a mí, al señor William Fichtner, también en el reparto. Y a más gente como Alice Braga, Talisa Soto, un sorprendente también Diego Luna, que está, digamos, equivalentemente pues o parecido muy muy cercano en la estética al Diego Luna que vimos en Contraband, con el Mark Wahlberg, con esa historia de contrabando de Luisiana a Panamá. Y aparte pues un montón de secundarios más, pero vamos, que Elysium está cargado de nombres de peso. Algunos pesan más que otros en la historia, eso todo hay que decirlo, porque no todos van a, digamos que sudan el caché en esta película, pero bueno, eso pasa en muchas producciones. Y bueno, en Elysium nos vamos al futuro, un futuro que no es cercano, pero tampoco está muy lejos, que es el año 2159, en el que pues hay una marcada diferenciación social, ¿no? Digamos que el planeta está reventado en cuanto a, digamos, en temas medioambientales y tal, y los ricos han dicho, pues oye, que es que hay demasiado pobre y demasiado polvo y demasiado olor a carroña. Vámonos de aquí, pero no nos vamos muy lejos porque tenemos que seguir explotando a los currantes y a los trabajadores como ahora, pero un poco más a lo bestia, ¿no? Y entonces los ricos viven pues en una especie de estructura orbital, podríamos llamar, que está unos cuantos kilómetros por encima de la Tierra y en la que ellos tienen su propio mundo idílico donde pueden disfrutar de su condición de la cima de los depredadores del capitalismo, podríamos decir, ¿no? Ya hablando un poco de todo. Y en la superficie pues tenemos a una superpoblada planeta Tierra en el que pues la gente sigue después de, no sé, más ciento y pico años después del momento actual, sigue igual de explotada o más, igual de puteada o más en el trabajo, con sueldos. Habrán hecho algunos cambios en los contratos también. Sueldos miserables, eso. sí, reformas laborales draconianas y además, pues tenemos el componente de que, pues la tecnología en el mundo de Elysium, pues está también copada por los que, evidentemente, por los que más pasta tienen, y la gente de a pie se tiene que contentar con reciclajes del mercado callejero, podríamos decir, ¿no? Y bueno, y en este ambiente, pues tenemos la vida de un currante, que es el papel que interpreta Matt Damon, y que le van a suceder una serie de cosas, y que, bueno, pues va a intentar, pues, digamos, no sé si equilibrar es la balanza del planteamiento inicial de la película, pero por lo menos intentar ver si se puede cambiar algo en ese mundo de alguna forma, ¿no? No sé. Yo creo que no sé si hay que contar algo más del argumento, porque realmente es una película que, en la que prima el tono serio, o sea, realmente en comparación, por ejemplo, con Distrito 9, el tono es muy humorístico, es muy de hacer reír en algunas escenas, aunque sean cosas chungas, pero aquí Elysium yo le recuerdo un tono muy grave, ¿sabes? O sea, muy de distopía, pero distopía como a... ¿Tenía alguna, a ras de suelo, como tenía muy, como muy, escena, muy pero, tangible, pero, ¿sabes? Tenía alguna escena, pero sí que es verdad que tenía menos humor que en la primera. Exacto. A ver, si me dejas hincarle el diente ya. Por favor, sí, vale. Yo diría que sí que es verdad que lleva un mensaje social implícito importante sobre los temas de la inmigración y la salud. Yo creo que esa crítica social, la diferencia de muchas producciones actuales de Hollywood, ahí se nota el espíritu y la procedencia de Blomkamp. Pero, teniendo en cuenta que el principio de la historia es interesante, que... Está muy cuidado todo el tema de ambientación, de gadgets, de robótica, la producción. O sea, en esos aspectos el tío realmente se ha buscado al detalle toda la recreación del mundo. Precisamente por eso, a mí la película me patina por detalles. Me patina por detalles que me sacan de la película. Uno, para mí, uno de los más evidentes, esto es un pequeño spoiler, es... en un mundo tecnológicamente tan preparado, la protección que tienen la élite para que la plebe no les llegue hasta su estación orbital, resulta que tiene que ser un tío con un bazooka. No me jodas. O sea, no me jodas. A ver. ¿Qué la gente dice? Sí, eso es para que salga el personaje de Salto Kupli. No. El personaje de Salto Kupli podría salir de otra manera, introduciéndolo de otra manera, con otra presentación, pero bueno. Tiene esta, no. La tecnología para mantener el oxígeno. Correcto. En una órbita, no solo eso, de un no solo satélite eso. Y es que tal y cual. Si cuento el super spoiler de cómo es la medicina en la estación orbital, es que te cagas con las patas abajo. Sí, pero la cuestión es que con lo fácil que tiene que ser tener un láser o algo más, pam. Hombre, lo sueltas y se acabó. Hombre, escucha, o una barrera, una protección, un escudo de fuerza. Coño. La cosa es que ellos, en su estación orbital idílica, se sienten a salvo con el espacio de por medio. O sea, los pobres no tienen la tecnología suficiente como para llegar allí. Y esa es la premisa un poco de la historia. Entonces, la película trata de demostrar que eso no es así. Y que los ricos lo que tienen es un exceso de confianza y un poco que creen que son inexpugnables y no lo son. No me acaba de valer porque todos los robots espía, todos los demuestran que sí que hay una paranoia en la estación orbital para que la gente no les llegue. De hecho, el mercadeo negro que sale durante toda la película de gente que busca el pasaje a la salud, por llamarlo de alguna manera y no hacer spoiler, demuestra que esa preocupación es porque existe un problema de inmigración y de entrada ilegal en la estación orbital. Por lo tanto, no me sirve el argumento. Yo, si tuviese que ponerle un problema a la película, es así como hemos dicho que el tono de la película en teoría es más serio que la primera de Neil Blomkamp, sí. Que Distrito 9 es más serio. En cambio, el guión es como más chorra. O sea, correcto, es que a mí me sacan las chorradas. A mí el guión me parece mucho más redondo, el de Distrito 9, es que no le encontraría apenas ningún pero, ¿sabes? Y en estas es de esas películas que tienes que ir tragando. Tienes que ir tragando con cosillas que pasan, porque es que si no, no la vas a disfrutar, porque es que no... Y otra cosa que me molestó un poco, tengo que decir que la disfruté, ¿eh? No entendáis que no me gustara. Yo te digo que es disfrutable, pero tiene cosas que te sacan. Cuando has explicado la sinopsis, si en vez de decir Matt Damon, dices Alita, tienes un argumento de una obra que lleva un montón de años ya en la palestra, que es Alita Ángel de Combate. O sea, es la historia de Alita, pero el protagonista... Pero no es lo mismo. ¿Cómo que no? No, la estación orbital, en vez de estar flotando, estaba sujeta por un cable. Pero era lo mismo, Alita, en la tierra de la... en la tierra, que era como el cuidado el con los vertedero... spoilers, ¿eh? No, hombre, que era el vertedero de los ricos... que intenta llegar arriba para intentar equiparar un poco las cosas, para intentar salir del agujero donde se encuentra. Vale, que Alita tenía el añadido de que era una robot y tenía el tema de que hasta qué punto era humana, hasta qué punto tenía sentimientos y tal y cual, pero lo que es el argumento es básicamente lo mismo. Pero es una historia, digamos, de protagonista justiciero. En Elysium es un currante que, digamos, perdona, decide aprovechar sus oportunidades. No. Es exactamente lo mismo. Bueno, Alita es un robot destinado a la lucha para satisfacer... Pero Matt Damon no. Pero Alita... Matt Damon es un currante. Pero Alita en realidad... Sí, lo que pasa es que luego Matt Damon está obligado por las circunstancias. Claro, y Matt Damon se enchufa unos implantes y se convierte en mega killer, ¿sabes? O sea, es que es básicamente lo mismo también. Matt Damon al final no es un pseudo superhéroe porque hace cosas que no haría una persona normal. Sin sus gadgets. Vale, sin sus gadgets, pero el tío, pues por la situación en la que se encuentra, se tiene que enchufar unos gadgets y se convierte en lo que se convierte. Pero se convierte en un Iron Man del pues pueblo llano. Se convierte en una Alita. Estos son pequeños spoilers. Bueno, no podemos hacer nada. Es una película. Pero ¿por qué una Alita y no un Iron Man? O sea, lo que digo es que el argumento, yo cuando la estaba viendo, era, coño, esto yo lo he visto hace un montón de años. Esto me suena, ¿no? Sí, esto me suena. Y además fue automático. Y a medida que la iba viendo, decía, ostras, no me jodas, que todo, esto también. ¿Piensas que se han copiado el guión ahí un poquito? Se han inspirado demasiado fuertemente en Alita. Pero no hasta el punto de... No el plagio, ¿vale? Pero es como si ahora me sacas una película de unos tíos que con los puños te revientan la cabeza. En un futuro distópico tipo Mad Max, ¿vale? Dirás, ostras, esto me suena al Puño de la Estrella del Norte, ¿sabes? No, pero también me suena, por ejemplo, a la última esta que comentamos hace poco, esta de Signal también. No, hombre, no, pero que te den un puñetazo y te revienta la cabeza, ya. ¿Sabes? Es como, vale, que no es el mismo protagonista y no es el mismo futuro, ¿sabes? Pero bueno, realmente el guionista de Elysium es el mismo señor Blomkamp. Así que sobre él recae, digamos, los defectos y las virtudes del guión. Y que, si no recuerdo mal, pues creo que también tenía el guión de la primera, o sea, de Distrito 9. Entonces, la cosa es que... No, pero tenía, es verdad, tenía en Distrito 9 tenía la aportación de Terry Tatchell, que, por cierto, vuelve a tenerle en el guión de Chappie. O sea, ha habido una pequeña diferencia, porque realmente Elysium, al ser una producción, digamos, internacional, no sé si por eso él decidió escribirlo en solitario. Elysium, ¿no? De hecho, ya es una producción norteamericana, ¿eh? Exacto. O sea que... Bueno, aún así, que conste que, vuelvo a repetir, a mí me parece una película que está por encima de la media, me parece claramente, bastante y me lo pasé disfrutable, me gusta, voy a decir las cosas que me gustan, porque al fin y al cabo a mí tampoco es que, pues la vi pues hace casi 2 años y no la he vuelto a revisar y recuerdo más cosas buenas que malas de ella. La cuestión por eso es que te acuerdas de la media hora inicial. Ya, pero la cuestión porque es que... Porque yo creo que es una película de más a menos claramente. Bueno... Bajo mi punto de vista, ¿eh? Ya, el final no lo compras tampoco. Bueno, en consonancia con... Porque otra cosa que debo decir, no sé si decir que Jodie Foster está desaprovechado, que simplemente hizo el egipcio con esta película, pero para mí es uno de los personajes más prescindibles y de la película, pero de calle. O sea, pero pones a cualquiera ahí. En cambio, una cosa de las buenas es que Salto Kupli hace un cambio diametral de personaje. Es que mola mucho. En esta película hay muchos malos, realmente. Y me mola mucho porque es que no hay apenas buenos, o sea, o gente equilibrada. El mundo está hecho una mierda y da igual que seas rico o pobre. Ese es uno de los toques que me gusta, quitando un poco el papel del prota, que, joder, no va a hacer de mal el Damon, ¿no? Pero... a mí me... No sé, la cercanía de ese grado de distopía, de ese rollo laboral que tiene, no sé, como que me da más miedito, ¿sabes? O sea, me cala, la veo factible, ¿no? Como historia. Quizás por eso también disculpe otras cosas. Pero, por ejemplo, también, y eso lo teníamos también en Distrito 9, el señor Blomkamp le mete mucho al concepto de la megalópolis. O sea, es un casi un personaje, ¿no? En Distrito 9 también, las afueras de la ciudad esta de Sudáfrica, pues era realmente... ¿San Petersburgo? Sí, Johannesburgo. Johannesburgo. Sí. Sí, San Petersburgo está en Rusia. Otra de las pifias mías del directo. Otra de las pifias mías del directo. Eso es por la concentración. Y ahí también teníamos, digamos que una exaltación de como elemento argumental del de la ciudad superpoblada, ¿no? Y aquí, de hecho, la historia transcurre en Los Ángeles, creo recordar, ¿no? ¿Sí o no? O sea, eso estoy preguntando. Pues es que no, es que me quedo flasheado ahora. Él está con San Petersburgo, vale, ahora. Pero la cuestión con la neurona es que se me ha quedado frita. Ha habido extremización del fenómeno de la migración en ese año en el que transcurre la película, que las escenas que deberían ser Los Ángeles están rodadas en el México Distrito Federal de hoy en día. ¿Vale? O sea, para que veáis un poco el grado de, digamos, de distopización del fenómeno demográfico y migratorio que hace el Blomkamp, ¿no? Que en ese aspecto, pues yo qué sé, esas vistas aéreas de los barrios chaboleros y de casas ahí súper mal hechas ahí, que es, no sé, es lo ves a la plena luz del día, pero da escalofrío, ¿sabes? O sea, dices, joder, cuánta extensión de precariedad y de pobreza, ¿sabes? ¿No? Iba a decir alguna cosa menos suave, pero no, tampoco hay que sobrarse con el rollo. Y eso a mí me toca. Y luego también hemos comentado que el tema del uso de la tecnología reciclada me parece que a nivel de efectos especiales da mucho lucimiento a la película. Realmente es una historia de ciencia ficción, pero bien, o sea, me refiero a que tenemos ahí adelantos médicos o oficiales y tenemos cosas que la gente se construye en sus talleres y de hecho reciclando pues supuestamente tecnología que otros desechan y no sé, y me parece que en ese aspecto incluso el personaje del Salto Kupli pues también tiene una estética, a pesar de ser un tipo que digamos que está del lado de la gente que tiene dinero, que tampoco es que tenga una pinta especialmente lustrosa, ¿sabes? Me refiero que, no sé. Porque deja de ser un obrero. Exacto, el diseño de producción a ese nivel me parece bastante potente y ya el rollito este de la conectividad, tanto que hablamos de Oculus Rift y hostias, del hombre y la máquina, o del hombre con gadgets tecnológicos, pues también me parece muy destacable. De hecho, algunas escenas a ese respecto, sobre todo en el comienzo del proceso de transformación, podríamos decir, de Matt Damon, dan su escalofrío también. Sí, yo ya lo he dicho al principio, sobre todo eso no tengo queja y encuentro que es brillante todo el tema de la producción de la neotecnología del reciclaje que aplican, de la interacción de los gadgets con los seres humanos, etcétera, etcétera. Está muy bien. Y por eso digo que a mí el principio me parece que es una película que empieza de manera muy vigorosa, explicando una historia, metiéndote en el tema, con una crítica social fuerte, pero todo esto se va diluyendo a lo largo del metraje y bueno, yo creo que es una pena porque se podría haber encauzado de otra manera, todo y que a nivel de acción y de la película, a ver, no en ningún momento se te hace larga, pero sencillamente pues yo creo que es una oportunidad desaprovechada, que podría ser más redonda. Yo creo que la prueba definitiva está en que cuando la gente le hablas de Distrito 9, la cara que hace y los ojos que te pone, es que y le hablas de Elysium marcada, y no es lo mismo. Está bien, es una película entretenida, pero no marcado tanto. No es tan redonda como dices. Sí, no es redonda, es eso. Tiene sus carencias. Aún así, película por encima de la media, ¿eh? Y que a mí me da bastante esperanza de lo que podemos encontrar de Chappie. Vale, yo a ninguno, o sea, os he oído a los dos quejaros de Elysium, pero ninguno de los dos os habéis quejado de la mexicanidad de Matt Damon. ¿No os ha chirriado un poco? ¿No la visteis en versión original, la peli? En su momento. Creo que no, que la vi en el cine. Yo creo que la vi doblada. Sí, yo la vi doblada en el cine. Cuyons, ahora lo entiendo todo. No, pues. Pero es como si ahora, de aquí una semana, vamos a hablar de Chappie, por el cual creo que no nos han dado pases de prensa, ¿no? De eso hablaremos luego. No, sí, pues, sí que tenemos. Sí, tenemos, vale. Sí, bueno, sí, pues. Sí, no, la gente de. Vale. De Sony se porta. Pues entonces por ahora. Guay. Pero bueno, pero creo que la vas a ver tu versión original, pero los demás creo que vamos a tener que tirar de. Pues os voy a contar un pequeño problema, porque a mí, yo no le saco grandes defectos a Elysium, pero ese es uno de ellos, y es que bueno, la historia ya la conocéis, ya sabéis que Matt Damon tiene familia mexicana y en la versión original hay escenas en las que no habla inglés, habla mexicano, o sea, habla medio spanglish, habla mexicano del DF. Vale. Pero el acento. Entonces, eso es un problemón, porque el tío se esfuerza en hacerlo bien y de hecho se le entiende casi todo, pero claro, hace con un acento yancazo que dices, oye, cariño, vamos a coger ese vehículo, no sé, es un... Sí. Me refiero es que queda rollo muy, muy mecánico, el tío, o sea, se expresa correctamente, pero no cuela Matt Damon mexicano, ¿sabes? Sí. Y a mí eso sí que me sacaba de la historia cuando, claro, lo que cuando pasa, se ponía a hablar con su madre. Pero lo que pasa es que desgraciadamente, ¿sabes?, estas películas, estas producciones las hacen para el público anglosajón. Y entonces cualquiera que chapurree cuatro palabras de español, allí se lo creen. Sí, eso te iba a decir, porque yo la mayor parte de producciones que veo en versión original que intentan hablar en mexicano, hablan un mexicano que dices, esto no es mexicano, esto es inglés, que le han metido, o sea, te estás leyendo la palabra pues, en inglés. Pues aquí hay un gran problema sin ir más eso, lejos, para mi gusto. Sin ir más lejos, tú has escuchado la Sofía Vergara o a Dani Trejo hablando en mexicano. Pero si tiene un mexicano... Spanglish de lo peor. Si es que claro, casi no se le entiende hablar en mexicano al Dani Trejo. Sí, porque joder, es mexicano. Lo que pasa es que supongo que lleva tanto tiempo en Estados Unidos que joder. Tienen el Spanglish y eso y tienen dejes sobre el inglés, pero no. Claro, casi habla mejor, bueno, no, seguro, que habla mejor español, a lo mejor Emilio Estevez o alguno de estos o... ¿cómo se llama el...? El Charlie Sheen. No, el cubano este que hizo de Fidel. Andy García, no, el Benicio del Toro. Benicio del Toro, que seguro que lo habrá mejor. Este es puertorriqueño, ¿no? Creo. Sí, es puertorriqueño. Uh-huh. Y bueno, pues quiero decirte que esto pasa mucho allí en... Pues no, Andy García también. Supongo que es lo mismo que dirán los americanos cuando escuchen hablar a Antonio Banderas en inglés. Correcto, sí. Porque o a Paz Vega o a Penélope Cruz. Lo vi en Automata y era como, por favor. No, o sea, yo por ejemplo, sin ir más lejos, Los Mercenarios 3 la vi en versión original y escuché a Banderas hablando inglés y joder. ¿Y que lleva unos cuantos años ahí? Unos cuantos, no, muchos. Pero tío, quiero decir, no, debe ser el primer tío que habla inglés con acento malagueño, es que es una pasada. No, yo te digo, pues John Automata, que es el protagonista y está todo el rato hablando él, era como, no me jodas, tío. ¿Cómo? ¿Y no has hablado de Automata en el programa? No, me da tiempo, pero si la llevo aquí en la chuleta. Me parece que hoy, o sea, no os quiero interrumpir con Elysium, creo que hemos dicho unas cuantas cosas sobre la peli para más o menos saldar nuestra deuda con El Destino sin Audiencero. Y tampoco nos queda demasiado programa, así que quizás deberíamos pensar en comentar alguna cosa breve sobre series o... Cierre de Marvel Agent Carter. Cierre de Agent Carter o capítulo de Walking Dead. Vikings. Capítulo... Es que... ¿Qué hacemos? Bueno, yo advierto que ya me he acabado también la primera temporada, los 10 capítulos de Banshee, y ya voy a empezar con la segunda, con lo cual empieza tú con la segunda ya. Tendría que empezar ya, pero sí, porque encima Unai me está poniendo los dientes largos con la tercera, que cada 2x3 está alucinando con lo que sale en Banshee. Y bueno, yo simplemente de Agent Carter estoy con 12 Monkeys, estoy con 7 series. Estoy con 7 series, estoy con Flash, con Arrow, con 12 Monkeys, está con Marvel Agent Carter, con The Walking Dead, estoy con The Following, que tenemos que empezar la temporada. The Walking Dead ya me está dando un poco de miedo esta temporada. No, a ver, yo creo que el final de, o sea, yo lo que no puedo es vivir de finales de capítulo. El final de, o sea, lo que no puedo es tirarme 50 minutos viendo la nada más absoluto y que luego me pongan un señuelo para que vea el siguiente capítulo. Jordi, yo sinceramente, vamos a hablar de Walking Dead lo poco que nos queda, porque ya lo de Agent Carter y lo de demás ya lo diremos otro día y empezamos por las series algún día y ya está. Déjame muy breve, Vikings. Primer capítulo muy bien, segundo capítulo también de entremés. Ya los entremeses me están dando por el culo. Entresuelo. Bueno, The Walking Dead, o sea... faltan 4 capítulos para acabar la temporada. Este ha sido un capítulo que para mí ha sido desconcertante. Y voy a decir que es desconcertante porque en teoría pasan pocas cosas. Que es lo que quizás le quería achacar Jordi. Pero es que a mí, o sea, pasan pocas cosas, pero me ha planteado muchas preguntas. Que ese es el problema. Y no sé si es que yo estoy rayado con el capítulo o que me imagino los enigmas o las incógnitas, pero me ahí pasan unas cuantas cosas que me parecen muy raras ahí, tío. En lo que ha pasado en este capítulo. No hace falta ser vidente para saber que ese pueblo no es trigo limpio. O sea, de aquí Alexandria. A Lima. Sí, Alejandría. Hostia, pues yo lo veo bastante... Pues a mí me chirrían como 5 o 6 cosas que no voy a decir porque igual es hablar demasiado, porque hay que ver el capítulo para eso. Yo soy muy bien... Pero hay cosas que no me cuadran. Soy muy cándido. No me cuadran. ¿Cómo qué? O sea, solo voy a decir, ¿os acordáis del anterior capítulo cuando están llegando por la carretera? ¿Sí? Que están... muy cerca de Washington DC, ¿vale? Esto que voy a decir ahora quizás pueda contener algún elemento spoilereante, ¿vale? Lo advierto. Pero ¿no pensáis que estando tan cerca de una gran metrópoli con mucha población, Están muy happy en su pueblo sin haber tenido ninguna cosa, sin ningún haber tenido un problema serio de seguridad, de Que hay otros elementos que me plantea dudas, tío. Hay otros elementos que pasan durante el capítulo que te dan a entender cosas. Porque después de tanto tiempo siguen teniendo tabaco. Nadie tiene tabaco ya. Si te encuentras una cajetilla en alguna casa abandonada, pero no tiene suministro de tabaco, yo qué sé. No, de todas formas te digo una cosa, en The Walking Dead yo veo cosas muy, ya en toda la serie, muy mal recreadas. O sea, tienen temas que son absurdos. O sea, tú te quedas en un apocalipsis zombie y en todas las casas que entres que no haya rastro de zombies, los armarios están llenos de ropa. No tienes que ir con la puta ropa sucia, asquerosa, andrajosa, que no te la has cambiado desde la primera temporada. En todo, encuentras repuestos, garajes, baterías de coches, y ellos no tienen de nada. De nada. O sea, no me lo creo. Pero si la población está tan diezmada que los zombies ni necesitan la ropa, ni necesitan baterías de coche, parece que siempre que van a forrajear, por llamarlo de alguna manera, no encuentren de nada. Solo buscan comida y ya está, y se olvidan. Ni encuentran herramientas, ni... absurdo. Y o sea, se cambia el chaleco, Daryl, y se... Claro. Además, hoy, en este capítulo le hacen una broma al respecto de su olor. No solamente eso, en esta temporada me acuerdo que tienen, me parece que es Michonne, tiene que romper un cuadro de una camiseta deportiva de béisbol firmada de algún gran jugador para decir ropa limpia. O sea, no. Aquí hay un apocalipsis zombie, Barcelona está infestada y no puedes entrar en Barcelona, te vas a cualquier masía del campo y el señor que vive en la masía tiene un armario lleno de ropa limpia. Yo te digo, llegan al armario de alguna conocida que tengo yo y tienen ropa para todo el grupo durante el resto de su vida. O sea, esas absurdeces que se han dado desde la primera temporada, vale. Igual es elemento comiquero para mantener un poco la identidad de los personajes con una vestimenta que los caracteriza. Vale. Y luego, por otra parte, yo debo decir que soy tan paranoico con la serie y con el entorno como lo es el personaje de Rick. O sea, el personaje de Rick se ha vuelto muy paranoico por la seguridad del grupo y porque además están sus dos hijos ahí. Y bueno, yo es que este pueblo me apesta desde que apareció la parejita gay. Así lo quiero decir. Hay muchas incógnitas, no queda tiempo para decirlas, y además serían verdaderos spoilers si no estáis al tanto del último capítulo de la serie, y que vamos a ver si, no sé, al menos de forma críptica podemos la semana que viene avanzar si ha habido algún avance, alguna, digamos, adelanto en esas dudas metódicas que vemos en The Walking Dead. Yo tengo que decir que la última frase me dejó, vamos. Bueno, pero es que, claro, es que no somos los únicos los que vemos cosas raras allí. Él también las ve. No solo eso, te voy a decir otra cosa. Las excursioncitas de la niña también tienen tela. Ya eso, lo veréis. Sí, porque la niña estaba fuera cuando ellos llegan. Y la niña solo lleva allí 8 meses, en teoría. Bueno, no sé, estamos haciendo pequeños spoilers. Por cierto, ¿qué nos quedan? ¿Dos minutos? Dos minutos. En un minuto lo digo. Escasos. Pues voy a ir muy rápido porque tenemos bichos arañando la puerta de afuera. Sí, pues, ¿os acordáis de que la semana pasada teníamos una noticia para gente de pasta que quería una edición limitada de un juego que llevaba Casa Antizombies? La Casa Antizombies. Bueno, pues, señores, en eBay están, y esto es real, están subastando por $680,000. Comprar el 55% del pueblo del gobernador. Del pueblo real donde se rodó todas las escenas del gobernador y el pueblo que dirigía el gobernador. Dice que el otro 45% del pueblo está habitado. Ajá. Y este 55% está vacío. Son 9 edificios que incluyen edificios de apartamentos, casas, un restaurante, una pizzería, una farmacia y varias áreas de entretenimiento. Están a la venta en eBay, así que quien le sobren $680,000 quedarse con más de la mitad del pueblo del gobernador. Con un decorado real de serie. Yo me quedé sin suelto comprando la casa de Antizombies. Pues ya está, creo que hemos cumplido. Bueno, con esa nos vamos. Que sepáis que la semana que viene, pues esperemos que habrá más y esperemos que mejor también. Y que, igual que empezábamos con John Carpenter, pues nos despedimos con él también, con ese álbum llamado Lost Themes, de temas instrumentales que hasta el momento pues no tienen película, y este con el que nos despedimos se llama Bright, Valar Borghulis. Motherfuckers. Adiós.